Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Inner Wish son una fantástica banda griega que está en activo, aunque llevan desde el 2016 sin sacar disco. El último álbum fue homónimo, se titulaba Inner Wish, como se llama la banda. A ella pertenece este temazo, Mother Babylon. Leave. We Stand United or Fall, gran himno este Mother Babylon de los griegos Inner Wish. ¡Seguimos! Se llaman Cobra Kill, son alemanes y el próximo mes de junio estarán de gira por España acompañando ese tour de Exeter, de ese regreso de los canadienses Exeter. Día 12 de junio Madrid Silicona, día 13 de junio en nuestra fiesta en el Gong de Oviedo, día 14 en la Sala Lo Intento de Zaragoza, el día 15 en Valencia en la Paverse y el 16 en Barcelona en la Bóveda. Así suena Cobrator, el tema que da título a su último álbum. Ellos son Cobra Kill. Time to run, oh now, hey, be quick or be dead. You are the fighter. suenan Snake Eyes y el tema de Evil Dead. Ellos estarán mañana en Valencia en el Paberche Club y pasado en Barcelona en la Sala Bóveda acompañando a Dark Moor en una gira que ya sabéis patrocina o apadrina, mejor dicho, Área 51 Metal. Tenéis toda la información en los medios de Unión Media o lo que es lo mismo en Diario de Metalhead, en Red Hard and Heavy, Metal Cry, Metal Trip y Hell Press. Nada, soy José Antonio Villanueva, bajista de Sea Rider, y quería mandar un enorme saludo para Larry Runner y toda la audiencia de Diario de Metalhead. Nos vemos en los conciertos. Saludos. Las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Celanos Amenti estarán este sábado en Oviedo, en la sala Sir Lawrence, con Self Aware como banda acompañante. Teníamos una cuenta pendiente con ellos, pues no les habíamos entrevistado cuando publicaron su álbum Fuerza Vital. Con la disculpa de este concierto, pues hoy vamos a hablar con Javier Pérez, con su batería. Será en apenas unos instantes. Recuerda que es El próximo sábado, día 14 de mayo, ya está ahí a la vuelta de la esquina, Amenti se presentan en Asturias y más concretamente en la sala Sir Lawrence de Oviedo, con Self Aware como banda acompañante. Para saber un poco más sobre los preparativos de la cita, charlamos esta noche con Javi Pérez, batería de Amenti. Buenas noches, Javi, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches, un saludo a todos. Me temo o creo que habrá nervios porque ya no queda nada para el sábado, para ese concierto de Sir Lawrence, y después de tanto tiempo, digamos, parados, de tanta cancelación, me imagino que lo de tocar en directo sea más especial incluso que antes, ¿no? Sí, la verdad es que ya tenemos muchas ganas, hemos hecho uno hace un poco aquí en Valladolid, en Juan Saldaña, en un pueblo, hace 2 semanas, y bueno, también nos ha valido para retomar un poco la parada, ¿no? Que desde octubre que estuvimos en el Rueda Rock, pues no habíamos tocado ya este año nada, aunque ahora sí tenemos cosas a la vista, pero bueno, un poco así va a ser casi el primer concierto, ¿no? Así en sala un poco oficial, este del próximo sábado. Corren malos tiempos para la música en vivo en general, para el heavy metal en particular. Pues bueno, ya vivimos en una crisis que ya era constante antes de toda esta mierda de la pandemia, pero aún así el romanticismo de la música y del heavy nos hace seguir vivos y querer tocar en directo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Vamos, desde el primer momento que hicimos la banda y sacar disco y demás, yo mi intención es hacer todos los directos posibles, que es donde la banda se muestra tal y como es, y tienes ese contacto con la gente que escucha la música, aunque muchas veces sí que es una odisea, ¿no? Y muchos conciertos que, como te muevas un poco lejos, pues como están ahora las cosas, siempre te van a dar más gastos que beneficios, pero bueno, es lo que queremos hacer, tocar todos los directos posibles. Sí, porque no tocáis por dinero. Me imagino que esto sea un poco romanticismo y si luego salen las cosas bien, pues genial. Pero en principio no pensáis, no salís a tocar por pasta. No, no, en absoluto. Y bueno, últimamente hemos tenido conciertos que nos han cuadrado las cuentas, ¿sabes? No vamos a decir que no hemos ganado nada, pero bueno. Que no has gastado, últimamente está habiendo cosas un poco mejor, también nos va viendo más gente, cada vez más, y bueno, vas salvando, ¿no? Pero bueno, que nunca es la intención. Uh-huh. Es más, todo, si en alguna ocasión queda algo, pues siempre se invierte de nuevo en el grupo. No es un oficio ni algo para ganar dinero. Bueno, Fuerza Vital es vuestro disco de debut, ya salió en el 2019, pero claro, con todo esto de la pandemia, pues al haber estado todos parados, me imagino que todavía le queda recorrido al disco, ¿no? Antes de pensar en un nuevo álbum. Sí, porque es que no lo pudimos prácticamente presentar. Estuvimos en Santander a últimos de 2019, en Vitoria, y luego a primeros de año en Valencia y Ciudad Real, y nos quedaron pendientes muchos conciertos que teníamos ese año en Oviedo, teníamos en Madrid, teníamos también Zaragoza, bueno, y luego Málaga y Sevilla con el cantante de Saxon, y más conciertos por ahí, que claro, todo eso se paró en seco, y sí queremos presentar un poco este trabajo antes de sacar el próximo, ¿no? Por lo menos hasta final de año. Claro, porque con todos estos años que han pasado con esto de la pandemia, que hemos estado 2 años prácticamente parados, me imagino que ya tengáis material en la recámara, material nuevo, me refiero. Sí, sí, vamos haciendo alguna cosilla. La verdad es que tampoco hemos estado trabajando demasiado en la composición. Tuvimos en 2020, a finales, hay una época un poco más centrados en ello, pero como la cosa sigue igual, la verdad es que No había demasiadas ganas, ¿sabes? Es un poquito de retomar. Y ahora sí estamos retomando un poco cosillas que hay por ahí para ir dándolo forma. vais a tocar este sábado aquí en Asturias, en Oviedo, en la tierra de vuestro vocalista, de Juan Lozano. Me imagino que las previsiones sean un tanto optimistas para el sábado, ¿no?, en cuanto a público se refiere. Hombre, yo pienso que sí, porque los comentarios que hay, ¿no?, en redes sociales y demás de gente de Asturias, pues hace tiempo que sí hay varias personas demandando, ¿no?, el concierto al fin allí, que nuestra idea era no haberlo retrasado mucho y estaba ya metido en nuestro programa de conciertos de 2020, que el disco salió en noviembre del 19, pues sí teníamos pensado meterle pronto, igual que el de Valladolid en Ciudad, que lo teníamos en esa fecha y tampoco se hizo. Y bueno, ahora vamos a retomarlo primero, todo eso que sí hemos tenido demanda de la gente. Yo, bueno, espero que haya un buen ambiente. Mirando un poco los últimos conciertos en vivo, tocasteis varias veces con Edén, habéis compartido escenario con Edén, ahora venís a Asturias y sin embargo Edén no va a tocar con vosotros, vais a estar con Self Aware, habéis cambiado de compañero. Bueno, pues la verdad es que no ha sido un cambio por nada en especial. Edén estaba con Duque Producciones, como nosotros, y se decidió hacer ese año la gira juntos, e hicimos los conciertos con ellos. Yo estoy encantadísimo de haber tocado con ellos, un ambiente genial, es una banda con la que yo iría cuando fuese, ¿no?, a tocar con ellos, porque fue un ambiente genial y no hemos tenido ningún problema. Lo único que ellos están con otra agencia que empezaron el año pasado, entonces sus conciertos ahora están un poco limitados a las bandas de esa agencia, que juntan dos, tres bandas, entonces nosotros no estamos ahí. Y yo con Simón, el guitarra de Self Aware, que siempre le conozco hace bastante tiempo, estaba en la escuela de Alberto y como me enteré de que habían sacado el disco, pues le llamé para conectar con él para si él quería que hiciéramos ese concierto juntos allí, incluso alguno más durante este año. Uh-huh. Hablas de Alberto con familiaridad, te refieres a Alberto Rionda, que este sábado estará con vosotros también ahí en Oviedo. Sí, este sábado nos va a acompañar, ahí estando en su tierra, pues no podía ser de otra manera, ¿no? Pues él tiene una agenda bastante apretada, pero coincide que este fin de semana él va a estar por allí y no tiene otra cosa, entonces siempre que puede nos acompaña. Se van a juntar dos Avalanche en el escenario. Me imagino que estáis preparando algo chulo, algo que nos ponga la piel de gallina, ¿no?, para recordando tiempos pasados. Sí, la idea es hacer el show, hacer nosotros nuestros temas y luego con Alberto dar un repaso a algún tema de La Llama Eterna, que estando juntos Alberto y Juan, seguro que para muchos fans de Avalanche que empezaron a seguirlos desde un principio, será algo para ellos bastante especial. Javi, ¿qué les decimos a nuestra audiencia para que se decidan a acudir el sábado a la Sir Lawrence? ¿Cómo les vendemos el bolo, aunque ya hemos contado bastantes secretos? Bueno, pues yo animarles a vernos porque yo creo que se van a sorprender del directo, aunque lo mismo vamos a evitar bastantes cosas de teclado en este concierto, porque nuestro teclista no estaba disponible, entonces vamos a hacer un formato que ya hemos hecho varias veces, lo hemos hecho en Valencia, en Talavera, junto con Edén, y resulta para nosotros algo bastante gratificante porque hacemos los temas nuestros un poco más duros, ¿no? Se sustituyen partes del piano con guitarra, entonces el disco lo estás oyendo totalmente como es, con la misma calidad, pero es un directo un poco más heavy, podemos llamarle. Más duro y sin teclados grabados. No, es que nosotros si no tenemos teclista no grabamos, es una norma mía. No nos gusta escuchar en el escenario nada que no se toque. Pues nada, Javi, simplemente nada, desearos toda la suerte del mundo para este sábado. Decirte que nos veremos allí en la sala, que estaremos allí disfrutando del concierto en directo, para luego además contarlo en la web, por supuesto, para que, porque ya sabes que si tocas por nadie lo cuenta, pues es casi como si no tocaras, y hace falta contarlo. Por supuesto. Y bueno, nada, el discazo de Ser Fagor, que yo lo he estado oyendo y lo desconozco hace tiempo, sobre todo a Simón, y la calidad que tienen, seguro que va a ser un conciertazo por parte de todos, ¿no? Pues esperemos que sí, que sea una gran fiesta. Sí, sí, la presentación de los dos discos y luego ese recorrido, ¿no? Recordando ahí varios temas de La Llama Eterna con Alberto y Juan, yo creo que para cualquier fan de la música heavy va a ser un concierto que no le va a decepcionar para nada. Seguro que no. Pues nada, Javier Pérez, batería de Amenti, nos vemos el sábado. Claro que sí, ahí estaremos el sábado. Venga, un abrazo. Salud y metal. Hasta ahí nuestra charla telefónica con Javier Pérez, batería de Menti, que este sábado, día 14 de mayo, estarán en la Sir Lawrence de Oviedo, al lado de Self-Aware, a partir de las 9 de la noche, que es la hora en la que se abren las puertas. Tenéis toda la información en diariodunmetalhead.com, es la cita destacada de esta semana en la parte derecha de diariometalhead.com. Hemos estado escuchando a Menti, que por cierto hemos pinchado Sueños para abrir, Fuerza Vital en el medio de la entrevista más o menos y Sin Miedo para acabar, ya que estábamos con ellos y que estuvimos hablando de Avalanche y de que ya nos ha chivado Javi de que algún tema de Avalanche va a sonar, pues que coño, vamos a tirar de recuerdos, vamos a los tiempos de La Llama Eterna. los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. La llama eterna Avalanche, unos Avalanche que van a estar en el Zeta Live, ese festival tan fantástico que se celebra este año en el mes de junio, del 9 al 11, ya está ahí a la vuelta de la esquina, en el Auditorio Ruta de la Plata de Zamora. Ahí van a estar Avalanche en la jornada del viernes, acompañados de Korpiklaani, de Moonspell, de Beast in Black, de Vita Imana, de un montón de bandas más. Un festival, el Zeta Live, del que tenéis toda la información en diariometalhead.com, y que esta semana anunciaba que se le caía una de las bandas, pero también anunciaba la incorporación de una banda muy potente llamada Flesh God Apocalypse. nada, otro programa más que nos metemos al zurrón. El 615, que ya son programas, ¿eh? Gracias por estar ahí una noche más, gracias por escucharnos. Y nada, que volvemos el próximo jueves aquí a Diario de Metalhead, que ya estamos preparando todo para la semana que viene. Un abrazo de parte de Maitane Fernández y de Larry Runner. Lo dicho, muchas gracias. Chao.